Campo, mi amigo Alfredo Linares, bienvenido. En esa bolilla de víctimas, y discúlpeme, se me olvidó nombrar a alguien. Pero sí, vamos a evaluar el tema del centro de acopio y centro de food, porque la idea no podemos solo de pronto, como le decía ahorita, dejar una asociación por fuera, ni a los cacaoteros, ni a los plataneros, tienen que ir todos, porque como le contaba en la ocasión que usted me acogió, y de antemano, agradecerle por recibirme en su despacho. Porque cuando le dije, señor gobernador, de pronto no estuve en su época electoral, usted me dijo alcalde, así como le dijo al amigo de Guayabal, aquí hagamos de cuenta que no hubo campaña y sus 4 años son mis mismos años y mis mismos 4 años, y lo único que queremos es dejar a Pablo Cabildo en alto en nombre del gobierno departamental y en nombre del gobierno municipal, y aquí está este servidor para trabajar de la mano de usted. Agradecerle ese apoyo y decirle que tenemos también la central de miel, que ya va en un 70% aproximadamente de construcción, y que con agricultura también nos preocupa, porque no sabemos qué vamos a hacer con esa infraestructura una vez nos la entreguen, pero la idea es que, al igual que esta planta de aguacate, de pronto no sea la panacea de todo, pero sí tratar de que la comercialización llegue a nuestros paneleros, sea una mejor opción y puedan obtener mejores resultados. Ya había hablado del tema rural, el tema de las garruchas, que como ustedes vienen ahorita, aspiramos ponerlo en práctica en algunas de nuestras veredas que no tienen ese beneficio de tener una vía para sacar sus productos. En cuanto a la parte del plátano, también estoy convencido de que sí tenemos que fortalecer. Cuando el café está bajo precio, cuando el aguacate también está bajo precio, la única solución de nuestros campesinos es esa bolsita de plátano, y por eso estoy de acuerdo con este proyecto de aportar como alcaldía, tal vez algo muy mínimo, pero para que se haga realidad un proyecto bandera de plataneros y que también estén inmersos en ese tema del centro de acopio. Ese tema que usted me sorprendía, las tecnologías, claro que sí, gobernador, cuente con nuestro respaldo y con la doctora aquí del tema de las TIC para poder brindar esas tecnologías a nuestros agricultores, campesinos, y la persona que usted me dice, la tenemos acá en Pablo Cabildo, profesionales en aspecto de seguridad industrial, para que cumpla ese, sino que me diga y le llevo la hoja de vida, doctora, de esa persona que puede hacer esa socialización, o el 20 de mayo cuando su señoría esté acá, que la tenemos aquí. El tema ambiental, señor gobernador, tuve la oportunidad de suscribir la agenda ambiental del norte con el único fin de comprar predios que surtan acueductos de nuestro municipio. Cuando hice el plan de desarrollo, como su señoría lo hace aquí con esta comunidad, y fue en época del fenómeno del Niño, casi la gente ya no se inclinaba por días sino por agua, y como usted lo dijo en Guayabal, el gobernador no fue el que sanó los bosques ni el alcalde, pero sí la gente está preocupada y queremos de pronto, si hay cofinanciación, tenemos un predio que se llama San Antonio y que hace cobertura al acueducto regional que es para Pablo Cabildo, surte más de 600 familias. Entonces queremos, son 43 hectáreas, aportarían los municipios, aportaría la gobernación que usted bien lo tiene, Corto Lima también ya dijo que aportaba para la compra de este predio, de pronto 2 predios en el transcurso de los 4 años, si de pronto usted lo tiene bien para que nos cofinancien esos temas en la parte ambiental y de reforestación y de aislamiento. En los aspectos de salud de nuestro municipio, Pablo Cabildo, no sé si usted sabe el tema, aquí pues tenemos en la alcaldía la cédula de 18 años, 19 años de Pablo Cabildo, que se desmembró del municipio de Pala, y los predios están a nombre de la Junta de Acción Comunal Central de Pablo Cabildo. Por eso el hospital donde funciona es un centro de salud pequeño, yo creo que como este recinto o más pequeño, y está muy hacinado porque nuestro municipio ha crecido. Pero sí necesitamos, como usted lo decía ahorita, difícilmente en la misma situación de Fresno, la construcción de un hospital. Se está viabilizando el proyecto de Secretaría de Salud. Tenemos el lote a nombre del municipio. para que sus señorías, habiendo tienen en un local o en el transcurso de los años, poder tener en cuenta ese hospital de Palo Cabildo que tanto lo necesitamos. Necesitamos para que de pronto, hace más de 2 años no tenemos técnico en saneamiento y como es de competencia la gobernación, le hagamos seguimiento en la parte de salud a un técnico de saneamiento. Yo ya he pasado unas cartas al doctor Eduardo Lozano, que el presidente está priorizando para que de pronto nos peguen el pujoncito y nos envíen ese técnico de saneamiento para la parte de salud pública, que tanto lo necesitamos. Gracias, gobernador, por ese tema. En el aspecto de vía, pues aquí en enero, que llegué tan enérgico a la alcaldía, radiqué la solicitud del kit de maquinaria a mi doctor Andrés Hurtado, entonces para que por favor me tenga en cuenta en esa agenda de que están el kit de maquinaria que tanto lo necesitamos. Porque la verdad no tenemos sino una motoniveladora y pues ya mantiene un poco deteriorada y unos volquetas, pero no nos dan abasto, necesitamos la motoniveladora. Y así poder, mire que todo es una cadena, lo que decían de que ya que vamos a apuntar a la exportación de aguacate ja, pero que si no hay vías, pues que va a ser difícil. Sí, ahí vamos de la mano y con nosotros cuente para ese tema. Otro tema grave en aspecto de vías es desembotellar a nuestro municipio Palo Cabildo. Palo Cabildo está embotellado. Si usted se dio cuenta, cuando estaba llegando ya se nos estaba armando trancón. Y tenemos solo una vía alterna. Aquí tengo los planos de la vía que proyectamos abrir para desembotellar a nuestro municipio y no es muy grande el tramo. No es muy grande el tramo. Es por este tema, por detrás de la cancha de fútbol, la paralela vía que desembotellaría Palo Cabildo. Vamos a hacer un estudio. ¿Qué es lo único que por detrás de la cancha y salimos a la estación de servicio, señor gobernador? Porque por este lado a salir más abajo intervendríamos muchas fincas y pues ya para repartirles ese daño, la longitud. Venga, pero yo creo que por ahí un kilómetro larguito, pongámosle 1.5 kilómetros, es una vía, y ya vino Cortolima ya vino, 1.200 metros, Cortolima ya vino, y al verse que era sitio urbano, pues nos dijo no necesitamos de licencia ambiental, que hay que hacer unas adecuaciones. Entonces, gobernador, esto ya se convertiría casi en una vía secundaria en esta apertura de vía. Ya vino por Colima, como le dije. ¿Qué es lo único? Concientizar a los dueños de este predio, que es la Junta de Acción Comunal Central, porque la alcaldía, el hospital y algunos terrenos están a nombre de la Junta de Acción Comunal. Y entonces, si no, pues pediremos al Honorable Consejo Municipal de que por favor declaren sitios de utilidad pública para poder hacer esta vía que tanto la necesitamos. Sí, es corta y calorida. Pero entonces el tema de la apertura no es tanto sino las adecuaciones, la pavimentación, el tema de los muros de contención y lo que conlleva. Yo sé que Palo Cabildo lo recordará. Gobernador, si hacemos esta apertura esta vía, recordará a su señoría como gobernador, al honorable consejo y de paso a este servidor que calcula. Y a nuestro representante, como dejarlo por fuera, que está en este tema. Decirle que también tenemos, cuando tenga proyectos o cuando podamos pasar proyectos a local, debemos continuar. Estamos ejecutando la pavimentación de vías urbanas y que el doctor secretario Andrés Hurtado quedó de venir a mirar esa pavimentación de las vías urbanas del proyecto. Agradecerle, 1.200, sí señor, gracias. Entonces, pues que necesitamos continuar en ese tema. El tema de la vía San José, de la vía Palo Cabildo Casabianca, agradecerle, porque ya está, ahí lo único es que nos la deje ejecutar. Bueno, doctor, el tema de la vía que le planteaba el alcalde de Palan, cuente que los 5 alcaldes estamos de acuerdo con ese tema de Palo Cabildo, la playa fría, Armero Guayabal, para presentarlo al local regional. Decirle que la construcción de, que Palo Cabildo se ha caracterizado porque esta comunidad que ve ahí campesina aporta la mano de obra para construir cinta huellas, doctor. Entonces, decirle que por favor no se den cuenta. Acá tengo un informe muy completo de todas las cinta huellas que se han construido y algunas vías con el estudio de suelos que me pidió su señoría para de pronto cofinanciar o mirar qué nos aportaría en esa parte de cinta huellas para seguir. Necesitamos seguir pavimentando esas vías con cinta huellas. De pronto no podemos, y yo se lo decía, hacer placas huellas tipo impía, porque si ustedes no tenemos ese recurso, pero sí la comunidad ha puesto su mano de obra, la alcaldía pone material de arrastre, pone parte del cemento y ellos y la mano de obra calificada. Es un informe muy completo, señor gobernador, que lo tenemos. El puente de Gualí, que tanto decían ellos, estamos pendientes del giro, ya está en CDP, y estamos que Cortolima nos entregue ese permiso de ocupación de cauce. Entonces iniciaríamos, alcalde de Fresno, esa construcción, porque sin eso no podemos arrancar y que tanto prima. Pero una vez haya puente, pues necesitamos un empujoncito para mejorar esas vías, tanto de Fresno también como de Palo Cabildo, porque nada sacamos con el puente allá si las vías no son aptas para ese tema, señor gobernador. Eso por el tema de vías. Decirle también hay unos proyecticos, el puente que une la vereda La María con la vereda La Libertad, para que comunique y